107.0, Libertad FM. Buenos días y bienvenidos a nuestro programa. La verdad es que he estado tentado de saludarles en chino, como hice al cerrar el programa hace unas semanas, pero he preferido no hacerlo para no despistarles a esta hora tan temprana de la mañana. Podría decirse que hoy es un día especial, que es una semana especial. Ya algunos de ustedes habrán notado que no les saluda desde los micrófonos, como suele ser costumbre a estas horas, Javier Pérez. Si oyen algún ruido ahogado o extraño, no tiene nada que ver con que lo hayamos maniatado y amordazado y encerrado en un armario para tomar el control del programa. De hecho, el hecho de que no esté aquí con nosotros hoy tiene mucho más que ver con compromisos profesionales que le impiden estar aquí en esta cita con ustedes que hacemos, como siempre, en riguroso directo. Entonces, ¿por qué hoy es un día especial? ¿Por qué es una semana especial? Bueno, estamos en la Semana Global del Emprendimiento. Claro, no se hagan ustedes ilusiones, eso no quiere decir que a los emprendedores se nos va a facilitar de repente mágicamente el acceso a las fuentes de financiación, ni tampoco que nuestros clientes morosos vayan a empezar a pagarnos en un alarde de generosidad. Tal vez sí sea la semana en la que alguien decida poner en marcha su proyecto, hacerlo realidad, y seguro que es una semana en la que muchos emprendedores, muchos que probablemente nos estén escuchando, van a seguir luchando por desarrollar y hacer crecer su proyecto. Y yo no sé si eso hace que esta semana sea una semana especial, pero desde luego, en cierta manera da sentido a que estemos aquí con ustedes. Les habla Ignacio Maroto y esto es Emprende 21. Bueno, y como siempre, comenzamos con una cita, a ver si nos inspira en esta mañana tan temprano. Es una cita de Paulo Coelho, el escritor brasileño que la hizo en apoyo a la Semana Mundial del Emprendimiento en Bolivia, y dice así: el mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Bueno, una cita ciertamente inspiradora. Tenemos hoy con nosotros, como siempre, a unos invitados de categoría. Luego los presentaré con más detenimiento, pero bueno, de momento les comento que tengo conmigo a Lauren García y Raúl Rubio, de Tequila Works, y tengo también a María Teresa García Carmona. Bienvenidos a este programa, y bueno, yo os animo que luego en la sección de noticias, si os animáis a comentar alguna cosa, pues lo hagáis. Bienvenidos al programa. Muchas gracias.